Bueno, estamos en el hall de la Escuela Estrada, un igual simbólico para nosotros porque el año pasado tuvimos la posibilidad de traer a Nona de Cortiñas y también por la disponibilidad que nos dan los directivos de la institución para dar a conocer lo que vamos a hacer. Vimos a la institución convocado por el contexto económico que se está viviendo en la República Argentina. Hay el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. Hizo un estudio en el que dice que desde 2015 a 2019 ha aumentado la canasta básica de escolar un 206% y de 2018 a 2019 un 41%, lo que implica que para muchas familias se haga muy difícil poder comprar la canasta. Entonces apelamos a la solidaridad de todos los cañuelenses para que nos ayuden a que cada chico tenga los útiles necesarios para poder comenzar las clases. Esta campaña de solidaridad que lanzó el FEC, ¿cuándo finalizaría? Yo creo que se puede hacer durante todo el año. En primera instancia, lo que queremos es que los chicos, una vez iniciadas las clases, la puedan hacer con todos los útiles necesarios. Pero siempre desde el FEC y estamos abiertos a seguir recibiendo las donaciones durante todo el año.